There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some are gone and some remain. All these places have their meaning. With lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life I love you. Fascinante versión abriendo ahora en el País de los Sueños, música Beatles, que serán las protagonistas durante los próximos minutos. Versión de In My Life, en mi vida, una de las canciones de Lennon y McCartney incluidas por el grupo Beatles, en lo que fue su sexto disco de estudio, Rubber Soul, Alma de Goma, lanzado al mercado discográfico el tercer día de diciembre de 1965. Ocupa esta canción, In My Life, la 23ª posición de la lista de las 500 canciones más grandes de la historia, según la revista Rolling Stone. Sarah Vaughan, una de las grandes damas del jazz a través de la historia. Sarah Vaughan con una versión de The Fool on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still.

Help, el título de una de las películas Beatles, la que protagonizaron junto a Leo McCarron, todo el grupo, Eleanor Brown y Victor Spinetti, entre otros, una película que se llamó en principio Ocho brazos para atraparte, pero que finalmente cambiaría al título definitivo de Help, socorro. La mejor música Beatle hoy en el País de los Sueños, en RAI, en Radio Andalucía Información. Esto es música. El País de los Sueños. Laika Fatien con Eleanor Rigby. Of the rice in a church where wedding has been, lives in a dream, looks at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? Look at all the lonely people. Where do they all belong? Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? Oh, the lonely people, where do they all come from? Look at all the lonely people. Where do they all belong? Was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie whipping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one will save all the lonely people. Where do they all come from? Look at all the lonely people. Where do they all belong? Look at all the Eleanor Rigby, una estupenda versión de una canción francamente maravillosa, Like a Fatien, la protagonista de esta aventura que fue grabada entre abril y junio de 1966 en los estudios Abbey Road con McCartney en la voz principal. Nos referimos obviamente a la versión original con coros de John Lennon y de George Harrison. Está además considerado como uno de los mejores de la banda por haber sido grabado con un doble cuarteto de cuerdas, un ejercicio que nunca hasta ese momento se había llevado a cabo en el pop o en el rock. Escrita en casa de John, llamándose originalmente Olana Tungi. El nombre de Eleanor se tomó de la actriz Eleanor Brown, que ya hemos comentado que actuó con Beatles en la película Help. Rigby era, en principio, una tienda de la ciudad de Bristol. Estamos con más música, ahora grabada en directo. Más música Beatles, con una gran dama que llega desde Macon, Georgia, Estados Unidos, y que todo el mundo conoce como Randy Crawford, la voz del Street Life de los Crusaders. Una de las canciones más bellas de la historia es de John Lennon, esta Imagine. Bienvenidos a RAI, el país de los sueños. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people Imagine con Miss Randy Crawford desde Mexico, Georgia. Una maravillosa canción grabada en este caso de directo, que es original de Lennon y que fue parte de lo que representó el segundo disco en solitario de esa estrella. Una producción que nacía exactamente en el año 1971 con canciones sofisticadas y comerciales, pero menos vanguardistas que en los trabajos que lo precedieron. Fue grabado en el estudio personal de Lennon en Tittenhurst Park, aunque los arreglos de cuerda fuesen añadidos posteriormente en Record Plant, en Nueva York. Esto es música. El país de los sueños. Ahora con Debbie Lennon, precisamente. Oh, honey, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood sun. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knees. Please, oh honey pie, you are driving Atlantic, to be where you belong. Y con una gran estrella como es esta mujer maravillosa, Debbie Lennon, con I'm All Smiles, y una canción que tiene sus años, una canción de los Beatles que incluyeron en el álbum The Beatles, el álbum blanco, en el año 1968. Una canción que también ha resistido, como tantas otras de este supergrupo, la prueba del tiempo, que es absolutamente implacable en todos los casos. La versión Beatle corresponde a Cathy Noonan. Solo en RAI. Recuerden, esto es Radio Andalucía Información, ahora en tiempo de El País de los Sueños. comes round. I carry is handsome. El país de los sueños. Make It Right, otra mítica canción Beatles, incluida en el álbum Help en 1965, grabada en los estudios Abbey Road exactamente el día 15 de febrero de ese año y lanzada en un sencillo en aquella temporada. En 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar número 384 de la lista de las 500 canciones más grandes de la historia. Son varias, son abundantes desde luego, las que Beatles han logrado incluir en esa producción. Ticket to Ride, sonando en Rai más de 40 años después, en versión de Connie Lynch hace solo un momento. Esta es otra historia, solo música en Beatles, ahora con Patricia Barber. I once had a girl. Or should I say she once had me? She showed me a room, isn't it good? A Norwegian word. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't, then crawled off to sleep in the bath. This girl had flown. So I lit a fire, isn't it good? No. Thank you. say she wants in me. She showed me Rome, isn't it good? Norwegian como madera noruega. Lo que estamos escuchando es una versión de Patricia Barber, una excelente, una excitante pianista e intérprete, además de compositor y arreglista de origen norteamericano. Ya llega desde la ciudad del viento, a orillas de los grandes lagos del norte, en Chicago. Este bosque noruego, esta madera noruega, formó parte de Rubber Soul, el alma de goma del año 1965, una referencia más a ese disco Beatles, un tema que representa el lado oscuro de un romance, incluyendo por primera vez además un sitar en la grabación original, una idea que George Harrison pues incluyó porque en aquel entonces, en aquellos tiempos, se aproximaba, comenzaba a hacerlo, a la meditación y a la cultura india. María de Cal. Todo lo que necesitas es amor. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Todo lo que necesitas es amor, una gran canción de los Beatles que fue interpretada en vivo por ellos en lo que fue la primera transmisión global de televisión vía satélite, una señal que llegó a difundirse en 26 países con una audiencia potencial de 400 millones de personas en junio de 1967. María de Cal, todo lo que necesitas es amor. Tiempo para más sonidos de los escarabajos de Liverpool. Cattle Grace. con una revisión de Songbird. Así es, con Lorenzo Romero, que es el productor de todo este tiempo, que estamos centrando exclusivamente en revisar, en recuperar algunas versiones de temas Beatles en las voces de chicas, exclusivamente algunas de las mejores cantantes de la historia. una de ellas, Badi Azad. While my guitar gently weep. Es una canción maravillosa. Ahí perdura en la memoria de miles de millones de personas que han disfrutado con ella durante años. Y aquí sigue con nosotros en Radio Andalucía. Solo aquí, la mejor música del mundo. Puede apostar por ello. Asad con una versión de un clásico de George Harrison, este intérprete y guitarrista de pop que nació en Inglaterra en el 43 en Liverpool, miembro de los Beatles desde el instante de la disolución, desde que se rompió el sueño de los escarabajos de Liverpool. George supo entregarse de forma especial a la composición de música para el cine, por ejemplo, tras organizar incluso el famoso concierto de Bangladesh del año 1971, siendo recogido por la historia como productor de su catálogo discográfico. Esta, desde luego, fue una de sus mejores canciones, While My Guitar Gently Weeps, pero hubo muchas otras como aquella inolvidable My Sweet Lord, que permanecerá absolutamente imborrable en la memoria de los que aman de verdad la buena música. Estamos prácticamente concluyendo. Nueva hora en RAI, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños. Más música Beatles. Annie Aslam. Silently closing her bedroom. Leaving the note that she hoped would say more, she goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she's free. She treat us so thoughtlessly. How could she do?